Lo que es la muerte para mí. Yo no creía en la muerte, ni en las películas. Creía no saber explicarlo bien. Dejémoslo. Bueno, yo un día venía de Luni con mi madre. Mi padre estaba en el trabajo. Entramos y había un mensaje en el contestador. Y como sabíamos que Miguel de las Viviendas estaba enfermo, bueno, abrimos el mensaje y escuchamos a alguien llorando. Y yo no entendí nada, pero mi madre lo entendió y se puso a llorar. Y yo dije, Miguel se ha muerto. Pues sí, Miguel se había muerto. Y luego pasaron algunos meses y se murió un chico que pasaba siempre por debajo de mi casa. Y se llamaba Paco, no Paco el Lechuga. No, otro Paco. Le encontraron muerto en una casa abandonada. Desde ese día supe lo que era la muerte. Y decían que Paco, no el Paco Lechuga, ese Paco que se murió, bueno, entonces decían que se murió de frío y que tenía no sé qué en el corazón. Entonces desde ese día supe lo que era la muerte. Eso es todo, ¿vale? Me estoy viendo. Ya está. Ahora es. ¿Tú has dicho y dirás lo que tú consideres? No, sí, mudo, mano, espera. La verdad, este es de mi abuelo. La verdadera amistad nunca se rompe. En el Evangelio de Juan podemos leer que el obrero carpintero Jesús de Nazaret dice que sus apóstoles os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os llamaré amigos. Juan 15:15. En este mensaje y como homenaje recordaré a mis dos amigos que desde nuestra infancia de 10 y 12 años hemos conservado siempre nuestra sincera amistad. Son Joaquín Ballester Morro y Cristóbal Arjona Montaner, que conmigo hemos formado siempre una amistad como tres mosqueteros. Estén sus cuerpos físicos descansando en paz, pues su espíritu con el mío y en el astral seguimos nuestra eterna amistad. Ánimos, pues, amigos. Y claro está que también tengo otros amigos más residentes, pero hay algunos que son amigos míos desde hace 15 y 20 años, pero por propia experiencia puedo decir y asegurar que la verdadera amistad nunca se rompe. La verdadera amistad es como una pequeña llama del amor de Dios que se enciende en el corazón humano y une a varios o a muchas personas. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera amistad, pues el amor de Dios, y claro está que los verdaderos amigos comparten sus penas y alegrías y las ideas, sean del signo que sean, nunca separan a los verdaderos amigos. Es pues muy normal que los cristianos de Cristo sean verdaderos amigos con todos los demás seres humanos. Nunca un cristiano rompe la amistad con nadie. Son los demás que separan del amigo y siempre es por motivos egoístas, por las ideas, etc. Pero el verdadero amigo nunca rompe la amistad. Y claro que todo esto se comprende con la sencilla razón de que el verdadero cristiano tiene a Cristo en sí mismo, en su propia vida, y Cristo es la verdad la vida, la paz, la luz, es el amor de Dios personificado en el ser humano y Cristo. Y cuando Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, está en dos seres humanos, hombre y mujer, es el verdadero matrimonio, porque lo que Dios une no puede separarlo. Nadie está unión, es el único y verdadero fundamento para la verdadera familia, con hijos o sin hijos. Pero hablemos un poco más de la verdadera amistad entre amigos y, en nuestro caso, como obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Entre nosotros debe existir la verdadera amistad, y claro está que existirá si Cristo guía nuestros pasos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, y la comprensión será una cosa real y positiva. Esto es el verdadero evangelio de Cristo. Ahora podemos pensar que de existir la verdadera amistad entre todos los seres humanos, no habrá ricos y pobres, no habrá guerras, no habrá explotaciones, etcétera, porque nadie quiere hacer daño a su amigo. Ahora pensemos que el ser todos creados por Dios, además de ser amigos, somos todos hermanos. Amigos, todos procuremos comprender que teniendo a Cristo cada uno en sí mismo, en la propia vida, entenderemos y tendremos la verdadera, la única amistad, la del amor de Dios. Ánimos, amigos, así sea, amén. Mis dos amigos ya fallecidos, Cayetano Martí, febrero de 1993. Venga, ¿estás? Me ha llamado la atención una cosa que me ha llamado una la atención una cosa que has dicho en el mensaje, que creo que es muy importante dentro de lo que has querido decir con el tema de la amistad, que ha sido eso de, a pesar de tener ideas diferentes, a pesar de opinar pues sobre las cosas de diferente manera, que eso no quita en absoluto que cada uno las viva de una manera o de otra, o sea, las viva con una intensidad o con una, con, si quieres, con un fanatismo, o si quieres con un fervor y todo lo que sea, ¿no? Pero creo que ese hecho personal de cada individuo, creo que es lo que menos he entendido esta vez. Porque es eso lo que realmente separa a la gente. El hecho de que uno las viva con más ahínco, con menos ahínco, con más ideología, con menos ideología. Pero eso no tiene nada que ver con la amistad. El que uno viva con una intensidad las cosas, o las sienta, o las crea, o lo que sea, no tiene nada que ver con la amistad. Y eso es lo que han estado confundiendo muchas veces. Y no solamente aquí, sino en todos los lados, ¿no? Confundir lo que es el espíritu, la comunicación de espíritu a espíritu, con una forma de pensar. Hoy pienso blanco, mañana pienso negro. Esas son las ideas. Hoy tengo 10 años, mañana tengo 20 años. Y pasado 60 años, esas son las ideas. Pero el espíritu, la comunicación entre el espíritu, el amor, eso no son ideas. y eso se tendría que tener muy claro entre nosotros y frente a cualquier, ¿no?, a cualquier persona, pero sobre todo entre nosotros. Y más si el elemento del cristianismo y tal es eso. Yo pienso eso. O sea, está bien, ¿no?, que cada uno a lo mejor le dé una fuerza a las ideas y eso haga su personalidad y eso haga, pues, el trato con las personas. Está bien. Pero es la experiencia de la otra persona y es su manera de verlo. Pero no es la amistad. O sea, es que la amistad va mucho más allá, ¿no? Si la amistad tiene que impedir expresar a la otra persona lo que siente, no es amistad. Aunque haya enfrentamiento, aunque haya disputa, intercambio de ideas, de pensamientos, ¿qué? Sí hay. No sé, creo que eso. Yo por lo menos he intentado tener eso. El tema ese de la amistad, bien claro, ¿no? Ahora, como la amistad no depende de uno, sino de dos, tú haces lo que puedes. Y el que hace lo que puede no está obligado a más. Caray. Siempre ya, si no funciona, que no sea por uno mismo. Que sea, si no funciona, pues que sea por la otra parte, ¿no? Que se pierda, pero no por uno. Además, está tan relacionado la amistad con la humanidad, con el cristianismo, es todo una cosa, y con la espiritualidad es que es uno. No tener claro el tema de la amistad es no tener claro nada de lo espiritual. Y eso también es bastante, ¿no? Bastante. Cuando ves que falla algo de eso, de esas cosas tan sencillas, no sé, te hace pensar de que algo está fallando muy importante en tu vida. Y es lo básico, ¿no? En las bases, ¿no? Me ha hecho pensar eso. Y cuando veo que un viernes y otro viernes, no es por, no por los viernes, ¿no? Pero un viernes y otro viernes y otro viernes y otro viernes, cuatro pelagatos, como dice Castro, allí reuniéndose. ¿Para qué? ¿Para escuchar un sermón? Es que no es para escuchar un sermón, es por amistad. ¿Y qué? Si se hablan cosas diferentes, ¿no? Es por amistad, hombre. Quien no entienda esto, pues la verdad es que tiene su propio trabajo, su propia cosa en su vida. Que dicho ahí Cayetano también, lo de las parejas, ¿no? Lo que se tiene es fundamentar una pareja en la amistad, ¿no? Y eso, pues, más que menos falla, ¿no? Procura hacer un castillo de naipes que se cae si no se empieza por más sencillo, ¿no? Que es ser amigo. Por ejemplo, hoy, el día 14 de febrero, ¿cuántas parejas se regalarán florecitas y libritos y regalitos? Y en realidad no son o no procuran ser amigos, ¿no? Porque claro, eso digo, que es cuestión de ir, no es algo que se ha vencido, ¿no? Ir haciéndolo día a día. Mi pareja, pues lo mismo, ¿no? Es, si no se empieza a colar esa sencilla de ser amigo, pues todo demás, mucho cuento. Me acuerdo del mensaje de Cayetano de hace muchos años, la amistad es religión pura, es de Dios. Y bueno, Y después de tantos años, como si hubiera sido el día anterior, ¿no? Hemos quedado para el día, para vernos, hablar. Y bueno, y, ah, bueno, y sobre todo eso, el padre militar, no da un buen rato y lo que dices, ¿no? De anteponer la amistad a las ideas, ¿no? Y si, si alguien corta contigo, que no sea por ti, que sea el otro. Muchas veces lo que ocurre es que por esas ganas de agradar a los demás, ¿no? Pues muchas veces lo que se hace es representar un papel, ¿no? Pero a lo largo de una vida pues ocurre que a tu alrededor tiene mucha gente que a lo mejor se siente sola o por las circunstancias que sean, pues se acercan a ti precisamente representando un papel para tratar de ser agradable. Y yo no digo que a lo mejor cada uno de nosotros pues no estamos exentos de culpa, y claro, siempre tratamos de poner nuestro lado más bonito, ¿no? Y claro, precisamente si algo tiene la amistad es que uno se presenta tal como es, ¿no? Entonces no hay dos pueblos, ¿no? Simplemente hay uno, y uno siempre es tal como es, ¿sí? Eso de que ahora soy amigo pero, y ahora no lo soy, es porque no ha sido siempre igual. Es decir, ha funcionado precisamente por eso, por una ideología, no por un vivir, no por una cosa sentida, porque si no, no hay espacio para el engaño, no hay espacio para nada, no simplemente para la sinceridad. No tiene nada que esconder. Sin embargo, si a ti te habla de unas cosas y sus anhelos están por otro lado, pues... como a veces ha ocurrido que no sé, ¿no? Que has convivido con una persona, ¿no? Y que le habrá ocurrido a Cayetano, ¿no? Que el pájaro voló, ya anda solo, ¿no? Y que he entendido. Tú lo que has tocado justo el tema, ¿no? De venir por aquí. Que si Cayetano siempre repite lo mismo, que si tal y cual. ¿Y dónde queda la amistad? ¿Dónde queda la amistad? Porque ¿cuánta gente hay que se reúne diariamente o cada semana o cada cierto tiempo y van a una discoteca, van a un pub, se aburren soberanamente, pero hay algo que está por encima de ese aburrirse soberanamente, que es que estás al lado de alguien con quien te sientes a gusto estar, y no han ligado, no han hablado cosas que a lo mejor habrán repetido otras veces, y eso es normal, y lo de aquí no es normal, además valorando siempre el esfuerzo que hace Cayetano de cada semana, procurar vernos, hay la oportunidad, nosotros aportamos otras. Eso es fantástico. Ojalá mucha gente se reuniera. Tuviera grupitos de gente, amigos, con ideas similares, o no por ideas similares, ¿no? Yo sé, por cualquier tema que se reunieran y hablaran, en casas. Eso es fantástico. A mí me motiva el cristianismo, por supuesto que esa es la base también. Pues bueno, porque el cristianismo, al fin y al cabo, es una palabra. Cristianismo, amistad, lo mismo, amor. Yo creo que yo voy, tienen 5 o 6 hombres ya de edad. Hace más de 20 años que van allí mismo. Cada día. Solamente a jugar al domino. Y eso es una amistad fuerte. Para tienen que haber de tema. Si no le interesa, ahora al que le interese puede hablar también, y nadie tiene que decir nada. De temas trascendentales o no. Estás ahí un rato, te lo pasan bien. Y tienen una amistad, estos viejos, y solamente juegan al domino. Cada día lo mismo, cada día. Es para cansarse, ¿no? ¿Cómo se cansa? Ahora, en las parejas igual que en la amistad, ¿no? Lo que no se puede pretender es, como muchas parejas de hombre y mujer, ¿no? Me casaré con esta persona, pero yo creo que al final la cambiaré. Pasan los años y no la cambian. No la cambian porque si ya vas con ese objetivo de pretender cambiar a la persona, mal asunto. Ahora, si con tu actitud, tus hechos, la otra persona va viendo que tu comportamiento es mejor que el suyo, con su forma de ser, supera, entonces la otra persona, si es está abierta, pues puede variar en la medida que ella vea que eso tiene que hacerlo. Pero pretender cambiar al amigo o a la pareja, gran error. Gran error. Entonces esa es la base de muchas diferencias. Hombre, yo pienso también que hay una gran diferencia entre reunirse para jugar a cartas o para hablar de fútbol, que hay muchísima gente, muchos equipos, muchos grupos y tal, que reunirse pues para hablar de ideas, de sentimientos, de experiencias, de cosas. Hay la única diferencia, que es la que habíamos hablado antes, es el tema de las ideas. Esa es la única diferencia. Las ideas que te aporta aquello, ¿no? Lo que te enriquece. Y además, la gran lucha que hay, ¿no? Porque estás hablando de sentimientos, de experiencias, y quieras o no, frente a la otra persona, le confrontas su vida, le estás continuamente, pues, cuando tú expresas algo, continuamente le estás expresando a la otra persona su propia forma de vida, su propia, igual que la otra cuando expresa su idea, ¿no? O sea, yo he experimentado esto, he visto esto, he vivido esto, he hecho esto, y quieras o no, la persona que lo recibe, pues se siente por dentro más o menos viva, o más o menos incluso hasta, ¿cómo se dice?, hasta culpable, culpable, como diciendo, joder, qué vida más rica tiene aquella persona, y yo, algunas veces, la gente se siente así, ¿no? cuando se habla abiertamente de cuestiones de la vida. Ves a aquella persona, cómo anda, cómo camina, cómo corre incluso, tal, y ves lo parado que estás tú, y hay, por dentro, hay mucha cosa que corre, ¿no? Y supongo que esto, si choca con las vanidades que cada uno tiene, es fuerte, ¿no? Si eres muy vanidoso, si eres un poco rencoroso, lo que sea, más que ver la riqueza que te está aportando la otra persona, lo que ves es una competitividad, una cosa que no lo puedes aguantar. Como está socialmente eso repartido en todos los campos, en todas las cosas, competitividad en el trabajo, en venganzas y envidias y toda esa cosa, pues claro, cuando abiertamente hablas de cosas así interiores, si no te quitas todo lo que socialmente te se ha impuesto, es muy difícil que aguantes el ritmo, ¿no? El ritmo aquel de amistad y venga y hablar claramente y tal y que tal. Y lo vemos continuamente, no solamente. Puede ser que entre nosotros algunas veces no ocurre, ¿no? Y tal, pero también con la gente afuera sí, con gente de trabajo, de gente que conoces, pues sí que lo notas un montón, pero un montón. Basta que digas blanco y lo digas con una seguridad, o lo digas de una forma determinada o lo que sea, y la otra persona se queda como diciendo, ay, este que me está dando ahora una patada en las narices, como diciendo, ¿y yo qué le digo ahora? Para no ser menos. Ese hecho es fuerte. Es muy fuerte. Por eso, para mí, estas reuniones, todas las reuniones que hagamos en este plan, que es fantástico esto. Es fantástico porque, no sé, cada uno, es que como cada uno tiene que cargar con su cruz, y su cruz son sus vanidades y sus miedos y sus temores y sus cosas, pues la amistad es eso, ¿verdad? Es que cada uno cargue con lo suyo, pero Jolines tenga el apoyo y el del Cirineo, que es el otro amigo, también eso se tiene que ver. Es todo un montón de cosas. Y dicho esto, bueno, yo creo que también que por ejemplo me puedo juntar una tarde con alguien y estar toda la tarde escuchando música, o sea, puedo tratar a lo mejor jugando algo, pero ya la tercera yo, pues a mí me va a hablar, dialogar, o sea, yo no podría estar juntándome siempre con un grupo de amigos. De hecho, conocí a Cayetano y a la gente por aquí porque yo buscaba algo más y contestaron mucho, de integral. Pero lo que yo quiero decir es que cuidado, que tampoco hay que menos valorar que haya gente que se reúna y durante años hablen de temas, para uno, banales, no trascendentales, sin embargo, quizás van cogiendo una amistad entre ellos que a lo mejor se está hablando y el otro sería capaz de dar la vida por él. ¿Eh? Y yo a lo mejor me costaría quizás. Entonces, el ejemplo de Cayetano, ¿no? Con sus mejores amigos, Joaquín y Cristóbal. No sé si venían a su reunión, por lo menos lo que cuenta Cayetano de Joaquín. Y le hablaba de una cosa y al cabo de 10 segundos le hablaba del actor de cine tal, ¿no? Entonces, cada persona o cada grupo de amigos, pues, quizás están viviendo una espiritualidad sin saberlo, sin, yo qué sé, cómo explicarlo, o sea, que a mí me motiva, ¿no?, juntarme y hablar, pero que hay montones de personas que no tratarán temas trascendentales y tienen una amistad fuerte entre ellos, y darían lo que fuera por su amigo. Yo, el hecho de caminar y andar y hablar y compartir, eso es lo más real que yo puedo experimentar. Lo que pasa es que también luego te quedas en Orsay, te quedas un poco en Babia, en asegurar la fortaleza que tienes, porque en asegurar hacia los demás, yo haré esto, lo haré lo otro, porque si va y Pedro y le dice, maestro, yo te seguiré, porque yo estoy no en vida y no sé qué y tal, y yo te seguiré y aunque tal. Y cuando lo prenden a Jesús, a primeras de Cambio, yo no conozco a este hombre. ¿Entendéis? En los momentos muy críticos es donde se ven realmente lo que tú eres, cómo eres, ¿no? Pero es muy difícil decirlo a los demás, ¿no? Asegurar la amistad y es muy difícil, de boca, es muy difícil asegurarlo. La única manera es experimentar las cosas, ¿no? Y, como se dice, yo me dirá, ¿no? Pero decir, yo me tiraría al mar y tal, sí, yo me tiraría al mar, eso es lo que siento ahora, pero en el momento lo tengo que ver, en el momento. Lo que haría yo ahora, pero como todo corre, son ideas, hasta que no se ponen en práctica, cuando se tienen que poner, pues entonces no puedes decir nada, ¿no? No puedes decir exactamente, sí que lo puedes decir, ¿no? Quizás es una manera también de reforzarte, de decirlo y convencerte tú mismo. Es una manera, ¿no? Creo que es la única manera, porque... Por ejemplo, tenemos la prueba de la película La Gran Prueba. Ya no importa cuál más. El que ha visto esta película puede ver todo lo de toda la vida. La Gran Prueba, en Somatá. Aquel cuadro que dijo, yo no iré nunca a la guerra, ¿no? Que tanto castigo da la aire. Y aquel que estaba verdoso, al final no puso el arma. Y aquel dice, yo no sé lo que haré, pero al final lo que saldrá. No, al final nada. Ven, ¿qué es el más valiente? No sé qué es el más valiente. El más valiente de los cobardes. Todos serán valientes. Hasta que se lo pase. La verdadera amistad nunca se rompe. En el Evangelio de Juan podemos leer que el obrero carpintero Jesús de Nazaret dice a sus apóstoles: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, os llamaré amigos. Juan 15:15. En este mensaje y como homenaje recordaré a mis dos amigos que desde nuestra infancia de 10 y 12 años, hemos conservado siempre nuestra sincera amistad. Son Joaquín Ballester Morro y Cristóbal Arjona Muntaner, que conmigo hemos formado siempre una amistad como tres mosqueteros. Estén sus cuerpos físicos descansando en paz, pues su espíritu con el mío y en el astral seguimos nuestra eterna amistad. Ánimos pues, amigos. Y claro está que también tengo otros amigos más recientes, pero hay algunos que son amigos míos desde hace 15 y 20 años, pero por propia experiencia puedo decir y asegurar que la verdadera amistad nunca se rompe. La verdadera amistad es como una pequeña llama del amor de Dios que se enciende en el corazón humano y une a dos o varias o muchas personas. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera amistad, pues, es el amor de Dios, y claro está que los verdaderos amigos comparten sus penas y alegrías, y las ideas, sean del signo que sean, nunca separan a los verdaderos amigos. Es pues muy normal que los cristianos de Cristo sean verdaderos amigos con todos los demás seres humanos. Nunca un cristiano rompe la amistad con nadie, son los demás que se separan del amigo, y siempre es por motivos egoístas, por las ideas, etc. Pero el verdadero amigo nunca rompe la amistad. Y claro está que todo esto se comprende por la sencilla razón de que el verdadero cristiano tiene a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Y Cristo es la verdad, la vida, la paz, la luz, es el amor de Dios personificado en el ser humano. Y cuando Cristo, sea el Espíritu de Dios, está en dos seres humanos, hombre y mujer, es el verdadero matrimonio, porque lo que Dios une no puede separarlo nadie. Esta unión es el único y verdadero fundamento para la verdadera familia, con hijos o sin hijos. Pero hablemos un poco más de la verdadera amistad entre amigos, y en nuestro caso, como obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Entre nosotros debe existir la verdadera amistad, y claro está que existirá si Cristo guía nuestros pasos. Nuestras ideas, nuestros sentimientos y la comprensión será una cosa real y positiva. Esto es el verdadero Evangelio de Cristo. Ahora podemos pensar que de existir la verdadera amistad entre todos los seres humanos, no habría ricos y pobres, no habría guerras, no habría explotación, etc. Porque nadie quiere hacer daño a su amigo. Ahora pensemos que al ser todos creados por Dios, además de ser amigos, somos todos hermanos. Amigos todos, procuremos comprender que teniendo a Cristo cada uno en sí mismo, en la propia vida, entenderemos y tendremos la verdadera, la única amistad, la del amor de Dios. Ánimos amigos, así sea, amén. Cayetano Martí, febrero de 1997. Mis dos amigos ya fallecieron. Prefiero no hablar porque si hablamos y lo que pasa, la piedra de todo. Cuando llegas al punto, Jesús no dijo esto, es una señora. Jesús no juzgaba a nadie. Digo, si no estábamos hablando de que juzgue, yo estoy diciendo lo que dijo él. Usted lo considerará un juicio. No se puede servir a Dios y al dinero. Esto tiene una interpretación en cada ser humano. Ahora, si las religiones comulgan riqueza y pobreza, ricos y pobres, en nombre de Dios, es un problema de las religiones. Pero Jesús lo tenía bien claro. Lo dijo así, ahora usted lo interpreta a su manera, los testigos a la suya, los católicos a la suya, pero nosotros lo vamos a interpretar también a la nuestra, y yo tengo todo el derecho de interpretarlo a mi manera. Y yo digo que esto, el cristianismo es imposible mientras haya esta comunión de ricos y pobres. Digo, porque el cuerpo de Cristo no se puede concebir, como dice la Biblia, como ustedes traen la Biblia, cuando uno padece, todos padecen, y cuando uno se alegra, todos se alegran. No como ahora, que mientras unos se alegran, se regocijan, los otros padecen y sufren las miserias de los que a costa de los que se regocijan. Bueno, usted, pero ya la mujer se ha puesto un poco así. Entonces, usted no concibe que una persona pueda ser rico y cristiano, digo. Yo no se lo concibo, yo digo, yo lo veo imposible. Yo lo veo imposible, ahora usted lo ve imposible, ¿yo qué quiere que le diga? Las religiones existen porque existen intereses creados. Otra cosa, por eso pongo más ricos y pobres, porque se basan en el dinero para formar sus templos, sus bastagües, sus templos beteles y toda la historia esta, sus vaticanos. Jesús también pagaba el diezmo porque el templo de Jerusalén. Digo, mire, yo digo, usted se está basando continuamente en la Biblia. Digo, vamos a basarnos en la Biblia. ¿En qué versículo pone que Jesús pagaba el diezmo? Bueno, es que todos los pagaban en aquel momento. Es decir, que usted me dice que yo iba a ser la Biblia y ahora usted me está diciendo que todos pagaban el diezmo sin decirlo en la Biblia. Que no. Yo, igual que Jesús. Jesús, ¿qué predicaciones iba haciendo Jesús por ahí? ¿No se lo conocía como Jesús el predicador? Siempre decía, ¿no es este el carpintero? ¿No decía, no es este el predicador? No, yo no he oído que... A ver, pero Pablo ya es que ya formaba una... Digo, a mí Pablo no me importa, no me interesa Pablo. Digo, deje a Pablo al lado. Digo, vamos a Jesús, que es la base del cristianismo. Pablo ya, ese ya se fue por lo de los cerros de Úbeda. ¡Jesús! Bueno, pues, entonces, ¿usted no cree que las palabras de la Biblia son...? Mírale, digo, es que la Biblia la un poco... Digo, piense un poco por su lógica. una hora y pico en medio de la calle, es casi se para la gente y todo, me voy a posteriorizar casi ya, digo, madre mía. O sea, el tiempo pasado. Tú no te dirías. No, pero es que era una señora bastante amable, ¿no? Señorita o señora. ¿Quieres actuar aquí a Guagua y Upa? Entremos, beberemos un cortado, estaremos una hora actuando, será una hora. No se echan de allí, no se echan de allí. Un momento, pero vayan ustedes, ¿eh? Al final lo que he ganado... No, eso somos chuetas. Al final le dan un ataque de tos, no le tenía un caramelo para darle. Hay que estar siempre. No, pero es que lo chocante, ellos tienen ya, dicen, es que usted está pegando saltos de un lado para otro. Digo, es que usted me quiere conducir por un caminito, y yo no quiero que me conduzcan por el caminito. Digo, ya me he dado de baja del catolicismo, no para que me conduzcan por otro caminito. Digo, ¿me entiende? Digo, mire, yo voy dando saltos porque hay cosas muy importantes. Pues la vida misma, la vida de una persona, el amor de usted por su hijo, el de mi madre por los suyos. No sé, la labor de las personas a la hora de hacer mundo, porque claro, usted admite que haya ricos dentro del cristianismo, llámesele como se le llame. Bueno, pero, digo, usted lo admite, ¿no? Digo, vamos a ver, las verdades de Dios tienen que ser iguales para todos, ¿no? Si todos fuéramos ricos y nadie trabajara, ¿qué pasaría? El mundo no funcionaría, ¿verdad? Sí, pero Dios, en cuanto a la riqueza, si uno no tiene amor al dinero, digo, y dale con el amor al dinero. Digo, déjese de amor al dinero. Digo, usted tiene amor al dinero. Digo, ¿yo qué? Pero hace un poquito, digo, pero controle la droga. Digo, no justifique a nadie. Digo, porque usted puede tener unos ahorros con su trabajo, como yo puedo tener unos míos con mi trabajo. Y si no nos complicamos la vida, nos tenemos un montón de hijos, pues esos ahorros pueden ir aumentando. Pero no se va a hacer usted multimillonaria, ¿no? O tienes una empresa que está explotando a sus obreros. Porque es imposible amar al prójimo, ese amor al prójimo que tanto se dice que es la base del cristianismo. Digo, no se puede uno, no podemos servir a Dios si está beneficiándose, si está explotando a sus obreros y aumentando sus cuentas corrientes a costa del sudor de ellos, y dar gracias a Dios. Pero ¿cómo es posible que no pueda uno tener sus dineros? Sus dineros, no, digo, vamos a ver. Pero si lo roba. Pero digo, mire, si legalmente, digo, vamos a ver, ¿quién establece lo legal? ¿El hombre o Dios? Digo, porque yo no he visto que Dios establezca las cosas legales. Bueno, es que... Hay que servir a la ley. Yo le pagan, digo, mire, vamos a dejar las cosas bien claras. Digo, Dios no ha establecido las bases legales de la explotación humana. Hay que no es el hombre. El hombre ha establecido el enriquecimiento ilícito a costa del prójimo. Pero el mandamiento básico del cristianismo es amar al prójimo. Se me salía con la Biblia otra vez. Digo, mire, ¿sabes qué es lo más bonito de la Biblia? Los 10 mandamientos, el sermón de la montaña, y todo eso se va a resumir en una cosa. ¿Qué es Dios? Como tú decías en la película, Dios es amor. Quien vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y punto. No puede ser usted cristiano si dice estas cosas. Bueno, digo, bueno, usted lo dirá, pero si Dios es amor y quien vive en amor vive en Dios y Dios en él, ¿qué más da? Digo, mi madre no sabe leer ni escribir y no le interesa saber la Biblia para vivir ni con Dios, pero no es cristiana. No. Que eso lo dice Juan José Luis, pero no es que, investiga. Digo, la abuela, todo eso es satánico. Bueno, vamos a ver una cosa. O sea, no es cristiana, o sea, Dios ha necesitado de la Biblia para demostrar que Dios es Dios, ¿no? Delante de los hombres. O sea, los hombres que existieron antes de la Biblia, estos son hijos malditos, o como dijéramos, bastardos. Y los millones que hay en China y la India, pero se lo hacías comprender, y como no te sabía responder, es que ya Dios lo dice. Digo, mire, ¿cómo puede usted aceptar que la Biblia sea palabra de Dios? ¿Cómo puede aceptar que la Biblia sea palabra de Dios cuando organiza guerras en nombre de Dios, manda entrar a aldeas y matar a la gente en nombre de Dios? Digo, ¿usted mataría a alguno de sus hijos? Yo no, digo, y Dios sí, dice, bueno, es que eso son guerras teocráticas. Digo, vamos a ver, una pregunta, digo, guerras teocráticas son guerras en nombre de Dios, y inspiradas por Dios, porque están en la Biblia. Palabra de Dios, te alabamos Señor, todo el mundo comulgado, y cada uno a su casa. ¿Entiendes? Y entonces, digo, eso es imposible admitirlo, o sea, que usted ama más que Dios. Usted ama más que Dios, y yo amo más que Dios según la Biblia. Digo, incluso los jueces de la ley de la tierra son más justos que Dios. Digo, porque hay países que no tienen pena de muerte y no condenan a sus hijos a morir al caos, a morir... Y sin embargo Dios justifica que se mate a un pueblo y tal. O sea que la creación de Dios es más justa que el mismo creador. A ver, ¿cómo me explica esto? Ay, usted da muchos saltos de allá para acá. Sí, sí. He estado dando saltos toda la tarde de hoy. Al final no me ha dado ni la atalaya ni nada, pero es eso, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo, pero ni siquiera llegan a ser amigos. Una me ha dado un ataque de tos y la tengo que dejar allí la pobre mujer, digo nada, ¿dónde me voy? Vaya al una cosa. No, era muy amable, ¿eh? Una cosa que tiene muy asumida, como muy, incluso muy tergiversada, muy, es una frase que parece que la sacan continuamente para ¿cómo se dice? Para hacer callar a la persona. Dice, entonces si usted no cree en la Biblia, no cree tal, no es cristiano. Espera. Este es el problema. Dice, tú, no seré yo testigo de Jehová, católico, protestante. Pero tú no me digas que no soy cristiano. Pero verás, es que a mí la palabra es cristiano. Eso me lo ha planteado de una manera diferente. Me ha dicho, bueno, entonces, para usted el cristianismo, si no es la Biblia, usted no cree en Dios. Digo, mire, partamos de un concepto. Pensemos que no existe la Biblia y pensemos que no existe Jesús. Y se ha quedado mirándome así. Digo, ¿usted va a cambiar en sus sentimientos porque la Biblia exista o no exista, o Jesús haya existido o no haya existido? ¿Usted va a dejar de amar a sus hijos? ¿O va a dejar de amar la vida? Y dice, ¿y qué esperanza tenemos en este mundo? Digo, pues vivir. Digo, pues si todo el mundo es un desgraciado, infeliz. Digo, ¿y yo? Y ya tengo que vivir feliz. Digo, pero señora, digo, yo no me siento un desgraciado ni un infeliz. Digo, yo le puedo decir que soy la persona más feliz del mundo, ahora mismo hablando con usted. Digo, pero usted no cree en Jesús ahora. Digo, pero ¿qué más da? ¿Qué creemos o no creemos en Jesús? Creemos en la capacidad de amar del ser humano. Hemos venido para intentar vivir... Como hermano se dice, no hacer daño al prójimo, no explotarlo, no armarte, no pelearte, tal. Eso es armonía, eso es la gran esperanza del mundo que yo quiero. Pero, entonces, ¿usted no cree en la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo puede decir que es cristiano? Digo, es que ser cristiano, ¿qué es para usted? Digo, pues ser buena persona, es tan difícil. Digo, es tan difícil comprender eso, ni más ni menos. Se le ha llamado cristianismo, pero es que un budista que sea buena persona también es cristiano. Estoy condenado por los siglos de los siglos de los siglos. Pero, ¿sabes qué pasa? Que son, para mí, te diría yo, me gustaría haber encontrado a alguien más fuerte. Más sustancioso. Esta pobre gente, llevada, ni al final, estuvimos lástima. Estuvimos hace años yendo a casa de unos testigos de Jehová. Y después de mi casa han venido ancianos, han venido gente, y lo que en un principio parece que va siendo una amistad, porque que es lo importante, ¿no? Uno intenta ser amigo de esas personas. Después, cuando pasan 4 o 5 reuniones, ellos mismos te desechan, como inservibles. ¿Entiendes? O sea, nosotros llegamos a la amistad, a ver si esa persona se hacía amigo uno nuestro. Se acabó. Pues ya no... No interesa. No les interesa porque no hay nada que rascar. Bueno, porque es que la Biblia es la base de la conducta humana y de lo que Dios no llegan a la amistad y pretenden. Y yo lo que le he dicho, digo, olvídese de la Biblia y hablemos de la verdadera Biblia, la de la vida. La de su vida, la de la mía, la de su padre, la de su madre, la de todos los que andan por aquí. Hablemos de esa Biblia, que son las páginas que tenemos que rellenar cada día de lo que es los hechos de que nos inspira Dios, que son nuestros actos. No me hable de esta Biblia, no me hable de esta Biblia que puede tener mucha inspiración de Dios, pero mucha manipulación humana. ¿Y ahora? Eso parece que si los lobos con piel de cordero, que si muchos hablarán en mi nombre, me ha sacado ahí y digo, ya estamos, ya, digo, parecéis copiados unos de otros. Todas las religiones al otro lo llaman lobos. Y para justificar la predicación... Pero por ejemplo, ahora he recibido una carta, cuando he llegado ayer, me he encontrado una carta de Javier Olivera, y siempre hemos tenido un debate muy fuerte, sobre todo él, ¿no? Se enfrasca mucho en el tema del aborto, es antiabortista, por esto y por otro. Pero en esta última carta, aparte de dedicar de 4 páginas, me dedica 3 y media al tema del aborto, al final me dice gracias por ser buen amigo, ¿no? Y conservar la amistad, ¿eh? Es una cosa así, ¿no? Es que eso es. A mí qué más me da si él es antiabortista y tal. Ojalá venga un día para acá y me... Venga a verlo, como dice que... Yo... que no lea. No, tú, no, si quieres... No tiene más... Antes he dicho más valiente. Más valiente. Ahora es más fuerte. Más cobarde. Cobarde. Cobarde. La verdadera amistad nunca se rompe. En el Evangelio de Juan podemos leer que el obrero carpintero Jesús de Nazaret dice a sus apóstoles: y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os llamaré amigos. Juan 15:15. En este mensaje, y como homenaje, recordaré a mis 2 amigos que desde nuestra infancia, de 10 y 12 años, hemos conservado siempre nuestra sincera amistad.

es algo que se une muy bien, ¿no? Pero lo vengo a decir porque él lleva un camino y a lo mejor yo llevo otro, ¿no? Pero es una de las personas de que, en el sentido de diferente forma de vivir, que unimos muy bien, ¿no? Porque siempre que hablo, él me escucha, ¿no? Y que si pregunta, que si tal, que si... Claro, yo, como eso es una de las cosas que yo valoro, el que me puedan escuchar, pues, no sé, veo en esa persona un amigo, ¿no? Y más que eso, ¿no? Que te puedan comprender. Y luego, referente a la pareja, ¿no? Yo, en mi caso, una de las cosas que yo le comento a Patricia, ¿no? Es que siempre que cuando hablo, que me escuche, ¿no? Porque cuando yo acabe de hablar, sabrá si lo que digo es blanco, es negro, o si son cinco, o si son seis, ¿no? Y las cosas que opino, ¿no? Y que, no sé, así como con un amigo, no quiero que él sea el marqués y yo el esclavo, o yo el esclavo, o el esclavo y el marqués, en mi casa tampoco, ¿no? No quiero que en mi casa, pues, haya un esclavo, en ese caso ella, o un marqués siendo ella, o yo el esclavo y el marqués, ¿no? No creo que tenga que ser así. Yo creo que tiene que ser una cosa, no sé, de compensación, ¿no? De una mutua colaboración. Si uno hace una cosa, el otro que haga otra, ¿no? Que no la cosa cuelgue, ¿no? Por un día que uno lo haga todo por aquel que dice, o como aquel que dice, y otro día pues lo haga otro, pues no pasa nada, ¿no? Pero tengo que decir por la colaboración, ¿no? Y la comprensión de que para eso se vive también en pareja, ¿no? Para ayudarse un poco mutuamente, ¿no? Yo, claro, yo le doy mucha importancia y a lo mejor mis trifulcas son por eso, ¿no? En casa, ¿no? Pero, no sé, es... Como yo lo que valoro es... Y es lo que decía Tony, no es agradar al otro, ¿no? Sino pulirte tú y, joder, que tienes delante una persona y que es diferente a ti, ¿no? Pero que hay una comprensión. Aunque, digamos al caso de que aquel sea un empresario y que explote a sus obreros, ¿no? Y que él sepa que lo que tú piensas, ¿no? Pero es la comprensión. Yo lo que no puedo hacer es estar delante de su casa y poner una pistola en su cabeza diciéndole, oye, que lo que están haciendo está mal. Pero si hay una comprensión, yo se lo voy a decir. Así a mi amigo Richa yo le digo un montón de cosas que no me gusta lo que hace, ¿no? Como es una serie de cosas con los animales y tal, y con una serie, él ya sabe lo que pienso y le da algún escrito mío y tal, y que si me llama de una manera o de otra, pero no sé, que hay una comprensión, pero yo lo único que puedo hacer por él es pedir por él y bueno, yo no soy Dios para cambiarlo, ¿no? Sí, para poder ayudarlo y para poder pedir por él, pero es que no sé, es algo que, no sé, que quizá valoro bastante, ¿no? No sé. Por la explicación y el que te escuchen, ayer estaba yo merendando y había cuatro señoras de pie cerca de mí y las cuatro hablaban al mismo tiempo. Cada una explicaba lo que había hecho de comer, lo que iba a hacer, lo que tenía pensado. Cada una explicaba y ninguna escuchaba. Y cuando había alguna en silencio en algún momento dado, no era porque estuviera escuchando. Estaba pensando lo que decir y no oía nada de lo que las otras estaban diciendo. Y esto es algo que entre amigos o no entre amigos... A mí me cabrea, bueno, la verdad. Cuando estás hablando... Y la otra persona te está diciendo, sí, sí, sí, sí. Tiene la vista para otro lado. O tú te das cuenta, ¿no? Que está pensando qué decirte, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Y bueno, y a veces también me doy cuenta que incluso yo lo he hecho, ¿no? Que a veces, pero a lo mejor yo mismo a veces veo que es que porque tengo prisa o hay mucha gente y no puedo estar con varios a la vez, ¿no? Yo también lo hago, ¿no? Por no escuchar. Pero cuando estás así frente a pocas personas o están varias en silencio, después de escuchar, pues... A mí me gusta también, ¿no? Me gusta hablar y me gusta escuchar. Me gusta que me escuchen. Y no quiere decir que me escuchen y me den la razón, claro. Que me escuchen y no me la den, por supuesto. Pero que uno sepa lo que el otro piensa y ya está. Y no sé, y una cosa de las que pienso es que a mí me gusta, ¿no? Pero cada uno lo hace como quiere. Si yo pienso blanco, si el otro piensa negro, que a mí me lo diga, ¿no? Pero es el hecho de que me diga siquiera el nombre del cerdo, como se dice mañana, ¿no? Pero que luego se puede ir a tomar un café, ¿no? El hecho de que te puedan decir las cosas claras, pero que una cosa no rompa la otra. Es que no tiene nada que ver. Vamos, pienso yo, o sea, que uno se diga sí y otro diga no, en según qué cosas, pero que luego se pueda ir, no sé, que somos dos personas diferentes, pero que podamos, se puede ir juntos, ¿no? Y eso a veces no, el opinar diferente a veces se entiende como la ruptura de la amistad, ¿no? Y, vamos, no sé, es que no lo entiendo, ¿no? Y luego está lo que es el hecho del espíritu de contradicción, ¿no? Que hay personas que te contradicen por contradecir. En el trabajo me ha pasado, ¿no? Bueno, que estoy ahora, ¿no? Y no sé, yo se lo he dicho ya. Claro, él cambia de color, pero digo, es que si me lo dices porque te enseñas, sí, me parece muy bien, me parece estupendo, digo, pero si lo haces por contradecir, no sirve para nada. A mí no me sirve para nada. Además, lo que hago es menospreciar casi, por decirlo de alguna manera, lo que me dices, porque es para destruir, no es para construir algo. No sé, es que. Y es increíble, o sea, aunque diga, cuando dices lo contrario, es como romper aquello. No, yo no lo veo así. Se tiene que poder seguir luego estando juntos, ¿no? Tomar un café, tomar un helado, lo que sea, tal fin. ¿Y vosotros qué opináis sobre las palabras estas de dar la vida por los demás? Con los demás amigos, conocidos y no conocidos, o sea, en todo el sentido amplio de la palabra, ¿no? Dar la vida por los demás. Y ya no solamente lo quiero encajonar esto con lo que siempre se nos han presentado, de que si hay una persona que se está ahogando, te tiras y das la vida por esa persona. Aparte de eso, más que sea lo más, es mucho más amplio, ¿no? Yo pienso que es mucho más amplio, pero claro, ya a partir de ahí es aquello de que yo pienso que es mucho más amplio. Y por ejemplo, una de las cosas que pienso que son mucho más amplias, que solamente ver aquel detalle de dar la vida físicamente, luego está el espíritu de la persona, hacia dónde va dirigido. La meta de la persona. Pienso que el dirigir la meta de la persona, o sea, dirigirse la persona hacia toda una labor, toda una vida, dedicada exclusivamente a los demás, eso es dar la vida a los demás. Creo que eso no es valorado en absoluto, ¿no? O sea, se ve eso como una cosa más rara. El que toda tu vida has tratado de ayudar, has tratado de aconsejar, has tratado de, aunque no sea dirigir hacia personas, pero el mero hecho de tu vida, llevar unas pautas, no de rígidas, sino un objetivo espiritual, una cosa, eso es dar la vida por los demás, caray. Porque todos somos uno. Si tú cambias, es lo que hemos dicho muchas veces, si tú cambias tu vida interior, y es aquello del esfuerzo, la cosa, estás cambiando el mundo, estás ayudando no solamente al vecino de al lado, estás ayudando y estás dando la vida por todos los demás. Lo que se entiende con Jesús de que muere en la cruz y tal, y da la vida por los demás. ¿Qué? ¿Que solamente dio la vida cuando estuvo en la cruz? ¿Y cuando estuvo vivo qué? ¿Y la cantidad de cosas que hizo qué? ¿Y la cantidad de ejemplos y de esfuerzo y de lucha y de cosas que dio a entender qué? O sea, la amistad, lo espiritual, es que no hay frontera entre una cosa y otra, ¿no? Y desde luego es siempre es mucho más amplia las cosas de las que hablamos, más de lo que hablamos. O sea, hablamos de amistad y bien, pero la amistad es mucho más. Hablamos de amor y se queda así, pero es mucho más, o sea, todo es más de lo que pensamos. Y algo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Cuando vinimos de casa de Jerónima, ¿no? Que a pesar de que tenemos nuestras ¿cómo se dice? Nuestros límites, ¿no? Nuestras cosas, a pesar de todo eso, es bueno, para mí es bueno no ponerme topes en la cabeza, ¿no? No ver que la vida llega hasta aquí porque no puedo yo más. Llego hasta aquí porque yo llego hasta aquí. Pero hay más. Este creo que es un golpe de esperanza y de, por lo menos, de ayuda interior, ¿no? Esto era lo que hablábamos y lo que quería dar a entender, no otra cosa. Que siempre las cosas son mucho más de lo que pensamos. Aunque no lo podamos hablar y definir con palabras, ¿no? Pero es que lo sabes desde dentro, ¿no? Pero yo lo que creo que es algo que está bastante claro, mucho de la realidad. Pero lo que ocurre es que continuamente nos lo presentan como algo extraordinario, ¿no? El hecho de vivir una vida sencilla, trabajar para comer, las ideas que quedamos continuamente por ahí, una vida sencilla, tratar de vivir la iglesia pobre, eso es dar la vida por lo que. A lo largo de la historia, millones de personas han dado su vida por lo que. Desde los niños que dejan la vida bajo la mitad, los que se jubilan, continuamente están debilitando la vida por lo demás. Es decir, están produciendo, hacen posible continuamente este movimiento. Pero luego vienen políticos, vienen ricos, vienen militares, que dicen que nos van a arreglar la vida, que ellos sí que dan la vida por lo demás. Pero ellos lo único que hacen es joder todo lo que a lo largo de una vida hemos estado haciendo. Y luego vienen las religiones, ¿no? Hay que ser misionero, hay que ser tal. Ahí es donde se demuestra un auténtico altruismo y tal. Pero precisamente ellos lo que tratan es de tapar toda la mierda que continuamente están creando. Pero nosotros continuamente estamos creando eso, vida. Y ellos continuamente lo que tratan es de apoderarse de toda esa vida que nosotros estamos creando. Ellos se hacen artífices de todo ello, cuando ellos en realidad lo único que hacen es precisamente convertir toda esa maravilla que creamos en auténtica desolación. Por ejemplo, con la guerra, es decir, después de haber creado las ciudades, de haber creado todo un paraíso, por decirlo de alguna forma, vienen y lo destrozan todo. Destrozan vidas, destrozan ciudades, destrozan infraestructuras, matan a la gente de hambre, y luego dicen, es que no os esforzáis bastante, es que tenéis que apretaros más el cinturón. Digo, continuamente son ellos los que nos están dando más vivir. Realmente hay que incidir en eso, iglesia pobre. Cuanto más sencillo se vive, más precisamente se hace por lo que hay. Y todos los que hacen esa cosa extra, precisamente como habitúan a la gente a la beneficencia, precisamente lo que hacen es esconder la justicia. Y cambiar la justicia por lo que es la carencia de la beneficencia. Cuando me llegué a los días de Chile, traje el escrito este en unas páginas sobre la educación, y una hermana mía que está estudiando una carrera ahora, le dice a mi madre, bueno, ya ha venido Miguel y ha traído un escrito. No, del escrito no quiero saber nada. Y yo digo, le dice a mi madre, bueno, ella no le puedo decir porque no puedo dialogar nada con ella. Yo dije a mi madre, es que eso sería una falta de educación, una falta de respeto total, ¿no? Porque una cosa que me han dado cabida en un foro, en una universidad, en un curso de verano allí en Chile para hablar, le presento una cosa que puede ver cualquiera, leer cualquiera, y estar en contra, por supuesto. Pero ni siquiera, no, eso no me interesa. Luego con mi otra hermana, la que es profesora, que ahora tiene un niño, por lo menos pudimos hablar un poquito, ¿no?, del tema. Y después me dice siempre lo mismo, ¿no? Lo importante son los actos, por supuesto, que eso es lo importante. Pero claro, yo ya sé a qué acto se refiere. Ella es socia de la Cruz Roja, aporta una cantidad mensual, y no sé si, no sé si está pillada con esto de algún niño apadrinado o cosas así. Pero de la Cruz Roja sí que se seguro que aporta una cantidad mensual. Entonces, eso es, según entiende ella, hacer algo por lo demás. Es de manifiesto. Tendríamos que entrar a debatir lo que es hacer algo por lo demás. Entonces seguiríamos hablando. Pero yo te puedo decir que cada uno a su manera hace algo por los demás. Y muchas veces el no hacer algo es precisamente lo que hay que hacer por los demás. Porque, bueno, el mismo refrán dice, ¿no?, que más vale, ¿cómo se llama?, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuidadito con eso de hacer algo por los demás. lo que tú acabas de decir, ahora cuántas cosas hay que yo podría hacer y no hago, porque no me da la gana hacer. Bueno, no me da la gana, no, porque en conciencia no quiero hacerlas. Y le digo a mi hermana, y no te voy a empezar a hablar de esto y lo otro, porque entonces sería darme pisto yo. Es decir, yo lo bueno que soy y tal, no. Cada uno que actúe en conciencia, pero yo sí creo que estoy haciendo algo bueno. Ahí queda la cosa. Con una hermana puede haber amistad. Con la, mi hermana Mercedes, bastante, ¿no? Con mi hermana Mercedes es imposible. No, yo no quiero ser profeta de nadie. Yo lo que tú dices, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Ser como se es, si no te aceptas tú bien. Yo no voy a dar una imagen, eso es lo que a veces, si en mi vida he tenido experiencias, ¿no? Intentar ir a lo del otro, ¿no? Y claro, y haces cosas que en conciencia tú dices, no las haría, pero bueno, para agradar. Y luego siempre, siempre va mal. Siempre después te arrepientes de que metes la pata. Pues seguiré siendo lo que soy. ¿Acaso no lo hace todo el mundo? Muchísima gente en cuestiones de materialismo es ella misma. Y tira adelante, caiga quien caiga. Yo también. Tiraré adelante y caiga quien caiga. Hace años que yo conocí a un hombre, bueno, vivíamos en la calle San Miguel, Antonio Schiffer, parece, miembro de la Iglesia Evangélica de la calle Morillo, cuando era un piso. Desde el hombre pasaron los años y siempre ahí el miembro de la Iglesia. Pero seguíamos siendo amigos, muy buenos amigos. Un día, y esto voy a decir ahora, lo he dicho ya muchas veces, este hombre estaba arreglando ya el jardín de la Iglesia Evangélica de ahora, que tiene un gran edificio en la calle Morillo. Y el pastor, que se llama este José Panete, peninsular, dice, usted, señor Cifre, usted va siempre por casa de Caetano, ¿eh? Un momento. No me toque a mi amigo. Somos amigos con Caetano y punto. Y usted no tiene que meterse en mi vida privada. Ah, no, perdone. Es esto. Hace una temporada que vino aquí un... No hay un recuerdo que no me es... Aquí, ¿eh? Ya de edad, que se cuenta como un jefe, un anciano de la Iglesia Evangélica, ah, sí. Pero es anciano de físico y también de muchos años ahí. ¿Tomeu? No, Jiménez. Sí, un pequeño. No. Ya es un hombre de edad, sí. Y a veces viene por aquí. Sí. Y habla. Bueno, no, aquí es donde llega nosotros. Y... recuerdo también, esto era la guerra de España, antes de llevarme a mí a la península, o después. No, después, sí. También conocí a un amigo aquí, y era, yo sé, de la organización, no sonará esto seguramente, Requeté, ¿no suena? La había la falange de José Antonio y los requetés que quería la monarquía, el rey, pero todo esto a favor de Franco y tal. Y claro, había discordia, bueno, un choque, un enfrentamiento, pero éramos muy amigos. He conocido, yo no sé cuántos, sacerdotes católicos en Palma, y solamente puedo citar dos o tres, Puerto Mendes, que son de la Iglesia de San Sebastián, Mosén Toni Pons, sacerdote que escribió la historia de Mallorca, y don Miguel Bonnell, me parece que era. Tres sacerdotes, ya de edad, y por lo menos que yo sepa, hay dos de muertos. Sí, pues. con tantos sacerdotes, con estos, sí, había amistad. Hace ahora 2 años, 1 año y medio, 2. Y cada sábado venía un testigo de Jehová, que si no ha cambiado, pues vive por esta violencia. Y es del pueblo de Petra. Cada sábado venía allí con una, que diremos, una compañera, un compañero, pero siempre diferente. Me trajo aquí más de 20 testigos de Jehová, sí, más de 20 o 30, hasta su propia esposa. Se ve que le habrán dicho, de esto no, no vayas más por casa de Caetano. Porque aquel hombre venía allí y yo veía claramente que venía a entablar una amistad. Porque cuando había gente aquí, me decía, bueno, pues tú lo que has dicho de la Biblia el otro día, esto no es así porque es pum, pim, pam. Bien, yo me callaba y veía yo la cosa. Otro sábado venían y no había nadie más que nosotros, la familia. Se sentaban los dos ahí. ¿Qué te he dicho? Vamos a hacer preguntas a Cayetano. Venga, ¿y esto? ¿Y esto? Y yo les daba lecciones a los dos testigos de Jehová. Se ve que estaban en, por lo menos este hombre, este don Imosquero, que estaba preparando una amistad, pero después, ¡bum! Se ve que sus jefazos le han dicho una cosa o otra. El primer empresario que yo trabajé con él, de yesero, que yo tenía 14 años, después ya 15, 16, etcétera, unos años, os he dicho a veces que este hombre era o pertenecía al Partido Comunista de España, era mayor que él, y me llevó a la Casa del Pueblo y me afiliaron a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Él sabía perfectamente las reuniones allí en la calle San Miguel, el cristianismo que yo predicaba, y sin embargo él conmigo y yo con él, la amistad, venga, en marcha. He tenido varias experiencias así. Después, claro, estos dos que cito aquí, Rojo y Joaquín, desde la infancia, Rojo me escuchaba un poco más. Pero Joaquín no había manera. Siempre estaba con las películas. A veces lo mandaba yo a pasear. Vete a hacer puñetas. 2 palabrotas y ala. La amistad rota. Y esto acontecía allí en las viviendas del Canrero. Que ellos también vivían allí. Después venía su hija, o su hijo, ya están casados y tienen hijos, después Margarita, y me decía, señor Caetano, ya estamos otra vez, ¿no, señor Caetano? ¿Qué pasa? No, es que mi padre está constipado, está en cama. Y a veces no era constipado, sino que era el estómago, porque les gustaba comer callos, y no podía comer. Entonces, ¿qué pasaba? Yo decía, Magdalena, voy a ver a Joaquín cómo está. Yo tocaba ahí a la puerta, abría a su esposa, la Catalina, y yo le decía, está en cama. Y le daba yo un repasón, y grits y renal, porque esto, y tú sabes que esto, y lo otro, y pum y pam, y sí, tienes razón. Nos habíamos peleado hacía un día o dos. Esto es para dar la idea de que es esto, la amistad es así. Venía, se sentaba allí, yo aquí, en la mañana, y si esto, y la Biblia, y si... Sí, Caetano, ¿sabes qué pensaba? Pero que aquel artista de la película tal no era este, era otro. ¿Cuándo vas a hacer puñetes tú y cine y sí? Claro, pero al mismo tiempo, después yo... Pero a ver, ¿quién has dicho? Pero me salía así. ¿Estás seguro que era este artista? Me estoy explicando. ¿Entendéis la cosa? O sea, que entrábamos los dos en aquella cosa y después aquí el detalle que un día vienen unos policías a una reunión, no era en casa, era en otra casa, ya la señora Muñoz, calle Jaime III, por allá. Vienen dos policías y nos dicen, no, esta reunión aquí está prohibido y tal. ¿Quiere venir conmigo a la comisaría? Sí. Y yo dije, vale, estos tipos se le dieron de unos, pero yo... Vamos a la comisaría y el señor Lladot era el comisario y yo me lo conocía ya hace tiempo. Que fue por allí los maestros diodanos, mayoritarios. No, estos señores, ya. Ah, bueno, sí, claro, estos señores, estos policías hace pocos días, pocos días que están en calma. No saben la cosa. Cuando encuentran alguna reunión y está este hombre predicando, déjenlo, ya sabemos de qué va. Y me repetía siempre lo mismo, que no pasen de 20 personas en la reunión, porque según la ley del Caudillo, de Franco, estas reuniones, más de 20 personas, no. Y se tiene que tener el permiso del comisario y tal. Y no sabéis que tenéis mi permiso y tal. Muy bien. Y estaba conmigo Joaquín y todo. Y Pep Mauro, otro, también de esa reunión. Y el comisario dice, ¿y vosotros qué estáis haciendo aquí? No, nosotros hemos venido Caetano, sí, pero estos señores han traído solamente Caetano. Sí, pero nosotros venimos, dijo Joaquín, y yo le digo, ve, los tres. Porque si tienen que meter a la cárcel a Caetano, nosotros también vamos con él. ¡Oh, el comisario cómo se puso! ¡Ah! Yo nunca había visto esto, mira qué amigos tenéis, maestre Caetano. ¡Això són amics! ¡Ui, com se puso! ¡Venga, largo todos! ¿Os dais cuenta? Y era que cuando yo le predicaba a Joaquín, por ejemplo, pues estaba con el cine, pero en la hora de la verdad, ¿qué pasa? Se ha dicho, hay este refrán, ¿cómo habéis dicho vosotros? Del buen amigo, que es un tesoro. Ah, que el buen amigo tiene un tesoro. A esto hace años que le añadí, pues, el tener, o sea, buen amigo, esto es tener un tesoro. Pero en la otra parte también, el otro, también es un gran tesoro. Saber conservar este tesoro. Ahí está la cosa. Y yo creía que aquel hijo de Balsareny, que vino aquí a esta casa con su esposa y vamos a empezar una amistad. Y venga poco a poco, pero después yo vi que no, este falla. Y después un día me escribe una carta y nada, el pájaro ya vuela solo. ¿Qué se entiende de la vida? ¿Qué entiende? El pájaro ya vuela solo. Y hace unos años, que venían unos chicos a pintar a casa, y entre ellos, chicos y chicas, y estaba viniendo María Rosa, y que tenía 9 años. Está casada y ya veremos qué pasará, cuántos hijos. Esto es amistad. Dice, yo los llamaré siervos. El siervo no sabe lo que hace su señor. Los llamaré amigos. ¡Amigos! Que por cierto, dos casos sobre este versículo. Unos evangélicos, calle Murillo, les dije, ¿veis? Amigos. Dice uno, dice, esto no está en la Biblia. Sí, sí. Me le mando un Nuevo Testamento. Esta. Y otros le dijeron, sí, me parece que lo he leído. Después lo buscaron. Sí, es verdad, tiene razón. Evangélicos. Y no sabían el tiempo. Pero un día, en las viviendas del Can Redó, un amigo, un vecino, bueno, presente, le presentaré un testigo de Jehová, un amigo mío, y ella venga ahí. Y también, este y otros, pero sobre todo este de amigos. Y aquel hombre me dice, ah, no, esto no está en el Nuevo Testamento. Sí, está. Está en nuestra Biblia, traducción protestante o católica, y en vuestra Biblia, que decís vosotros, testigos de Jehová, ¿no? Que no, porque, ¿cómo se puso? Vivíamos en una planta baja, y el otro decía, pero, bueno, míralo tú, en tu propia Biblia, no, que no está. Y cogí el portal, y aún no lo he visto más allá. ¿Qué son estas cosas? La amistad, que es esta chispa del amor de Dios. Castro nos cuenta que se ha encontrado con estas señoras testigas de Jehová. Si había alguna que ya podía ser madre, se le podía decir, ¿tienes hijos? Y ya estamos enganchados. Porque si tienes dos o tres hijos o hijas, ¿qué? Tú misma consentirás, tú, madre, que los has parido a los tres, a los cuatro. Bueno, tú comerás bien, y tú no tanto. Tú, buenos vestidos, buenos trajes. Tú llevarás lo de tu hermano o de tu hermana. Y a ti te pagaré unos estudios y una carrera, lo que quieras, y vosotros a trabajar. Y esto lo he dicho yo a través de mi vida y a muchas madres. Todas me han contestado igual. Católicas, protestantes, testigos de Jehová. ¡Todas! Me han contestado igual. Yo no lo haría. Cuando hay arroz para todos. Y si hay zapatos, zapatos para todos. Si no, alpargatas o en fin. O sea, que tú, madre, resulta que eres mejor que Dios. ¿Qué pasa aquí? Esto no se entiende. Y Dios le agrada, le gusta que la humanidad esté dividida en ricos y pobres. Que unos se aprovechen de los demás para hacerse rico. En lugar de amar al prójimo, pisotean el mandamiento, se burlan de Dios, se burlan del prójimo, y los sacerdotes de todas las religiones dan el visto bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Dios predican todos estos? ¿Qué resulta después que una madre es mejor? Como aquel caso de aquella mujer, la Guardia Civil, ella, Guardia Civil, me presentó a su madre, sevillana, que se estaba sentado ahí, y ella es aquí, una cosa y otra. Y tú, María, madre, llama María, una mujer de 60 y tantos años, tú serías capaz de quemar a tu hija, que estaba a su lado, y una Guardia Civil, o sea, una mujer de 23 y tantos años, o de 30. Y ponerla sobre estos hierros, a la parrilla esta, y carbón, y leña, y quemar, y ¡ay, caerá, no lo digas esto! ¿Cómo? ¿Tú, María, no serías capaz? ¡Claro que no! Esto sería un monstruo, no una madre, esto. Y sin embargo, ¿crees que Dios, porque te lo han predicado los sacerdotes, que tú me dices que eres muy católica en Sevilla, crees que, lo que te dicen los sacerdotes, que Dios, sí, los quema, y eternamente, en el infierno? Yo no esperaba la reacción de aquella mujer. Lo digo porque realmente estamos entre amigos así. Me entenderéis. Estaba sentado ahí. Aquella mujer se levanta, se arrodilla a mis pies y se pone a llorar como una niña. Y ahora, ¿qué te pasa, María? Y si me abrazó y dice, pero Cayetano, tú eres un santo. Y, no, un momento. Sí, te digo esto porque me das a entender de una forma tan sencilla que los sacerdotes ahí en Sevilla me han engañado toda la vida. ¿Ah? Por aquí ya veis la cosa. La amistad, la verdadera amistad. Si Dios es amor, que vive en amor. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, dice Jesús a Cristo, y dar la vida por los demás, como se ha dicho. millones de seres humanos, y sobre todo, podríamos decir en este caso, millones de madres que no han tirado a sus hijos, que no los han abandonado, que los han cuidado hasta que han sido ya mayores. ¿Qué pasa aquí con estas madres? ¿Qué religión se les puede predicar a estas madres? Si vive en la verdadera religión, ¿qué pasa aquí? Y podríamos, bueno, de poder ver por un agujero cuántas lágrimas estarán derramando madres en el mundo, en España mismo, miles, millones de mujeres, de madres, llorando. ¿Os creéis que puede estar muy contenta, por ejemplo, la madre de un Mario Conde, de un Mateos, la madre de este y del otro, y los de Cañellas, o estos desfalcos, estos rojos, este? ¿Puede estar contenta aquella madre? ¿Puede estar contenta de haber parido a un Franco, a un Mussolini, a un Hitler, a un Pinochet, a los grandes ladrones y asesinos del mundo? ¿Puede estar contenta aquella madre? Es imposible que esté contenta. Imposible. Entonces, la verdadera amistad, ¿qué es? Se podría decir que es cristianismo, budismo, judaísmo, no de lo de menos. Cuando el Cristo ha dicho, por sus frutos los conoceréis, y tenemos aquel refrán que seguramente conocéis todos, que el hábito no hace al monje, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieren decir estas personas con esto? Yo era un niño y ya oía decir esto. El hábito no hace al monje. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que este hombre ha cometido un crimen. Bien. Y es de Chile. O es de Mallorca, o es maonés, o es andaluz, o es de Murcia. Vale. Es porque todos los de Murcia, de Chile y de Mallorca, todos son ladrones o asesinos. Y... No. El hábito no es el mundo. Y la verdadera amistad es esto, el amor de Dios. Juan, podéis leerlo en el llamado Nuevo Testamento, cuando dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios estará con nosotros. Ya está. Pero parece mentira que estas personas, y en este caso volvemos a estos dolores, testigos de Jehová, a estas mujeres mismas que han hablado con Castro, dentro hay aquella predisposición, a aquella cosa de querer predicar el Evangelio. ¿Creen ellas, estas mujeres, que hacen un buen trabajo? Hemos encontrado a este chico por la calle y hay que predicarle el Evangelio, hay que... Pero si vosotros habéis leído la Biblia, sabéis que Cristo dice, no Jesús de Nazaret, sino el Cristo, el Espíritu que está en el hombre, en el carpintero, que donde están dos o tres personas reunidas en su nombre, allí está el Cristo. Dos personas son suficientes. Ya forman la iglesia, porque si dos personas están reunidas en el nombre de Cristo y Cristo está allí, sobra el papado, sobra el catolicismo y todos los ismos de la tierra en religión, el budismo y sobra los testigos de Jehová y sobra la teología y sobra los libros y las sagradas escrituras de todas las religiones y la Biblia, todo sobra cuando se tiene el Espíritu de Dios, el Cristo. Y dice que dos ya es la iglesia, pero uno solo no lo deja solo. El Cristo dice, tú reza, ora a tu Padre en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará. Es decir, cierra las puertas tú mismo allí, comunícate con Dios. Entonces se pasa esta comunión con Dios, continua. Que el hombre, la mujer, jóvenes, viejos, blancos, negros, los que se ponen en contacto de forma directa con Dios, empieza a ser el verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Es la verdadera religión universal. Y entonces se pasa tú. ¿Por qué no entiende esto mucha gente? Porque cuatro tipos manosean la cosa, manejan, no ya de la Biblia, sino todo un libro llamado Sagrados, manejan las religiones, manejan la política, manejan las leyes humanas, todo para su egoísmo, pisoteando a los demás seres humanos y quitando y poniendo. O sea, poniendo en la mente de los demás, venga, tonterías, y quitándoles el dinero y quitándoles lo más importante, que no es el dinero, la personalidad. Si aquí soy, aquí es que decimos en Mallorca, hombre, conócete a ti mismo. Y Cristo dice, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. No nuestra verdad. La verdad universal. Y en este caso, no se trata de que la amistad sea una verdad nuestra de andar por casa. Es lo verdadero. ¿Os dais cuenta de que esto, de que ya se ha dicho, el amor de Dios personificado y la bondad, la amistad? Pero si un día yo presenté a un sacerdote católico de Palma el problema siguiente, problema de ellos, imaginemos, y esto también lo he repetido muchas veces, unos cuantos hombres y mujeres, varias edades, vienen de Francia a pasar unos días a Palma y son de Acción Católica. Y os avisan a vosotros que la Acción Católica de Palma le recibirá muy bien. Unos días de excursiones, vamos a Lluy, vamos a Salvador y reuniones en la catedral, y los sacerdotes franceses que llevan allí la gente, y los sacerdotes de allí, y venga allí, bueno, la comunión entre todos, la hostia, y a todos católicos de franceses y católicos españoles, y abrazos, y ahí tenemos la aparente amistad del cristianismo, que no es ni amistad ni cristianismo, porque resulta que después el gobierno de París y el gobierno de Madrid se declaran la guerra. Y aquellos que hace unas semanas o unos días se habían reunido con tanta...